Bienvenidos a una nueva transmisión de Wax New, que hay de nuevo. Les habla Armando Vicuña y mi compañero Alfredo Barrios, quien les estaremos acompañando en esta breve transmisión. Buenas noches, amigos, bienvenidos. Esta noche nos vamos a dedicar a compartir con todos ustedes, nuestros radioescuchas, un artículo bastante interesante de Mark Stevenson sobre las predicciones y las profecías del 2012 acerca del fin del mundo, ¿no? Es un tema bastante interesante, el cual estaremos tocando esta noche desde un punto de vista bastante científico, ¿verdad, Armando? Claro que sí, pero antes vamos a hablar un poco acerca de qué se trata todo esto, ya que según el calendario del largo conteo maya, el 21 de diciembre del 2012 es el fin de la civilización humana. Los seres humanos entrarán en una nueva civilización, lo cual no tiene ninguna relación con la presente. La gente maya no mencionó la causa, una cosa es clara. El último día no significará el arribo de ninguna calamidad. En vez de esto, implica una completa y nueva conciencia cósmica y una transmisión espiritual hacia la nueva civilización. Dado que los mayas eran expertos observando el cielo, los eruditos de esta civilización estudiaron el cielo futuro para el 21 de diciembre del 2012 y se dieron cuenta de la razón para que los mayas determinaran este como el último día. Este día será un solsticio de invierno. El sol se superpondrá exactamente con el punto de intersección de la elíptica de la Vía Láctea y el Ecuador. En este punto, el Sol estará ubicado en la grieta de la Vía Láctea, o la Vía Láctea se sentará sobre la Tierra. Será casi como abrir una puerta al cielo de la Tierra. Correcto, esto es un poco en lo que se basa y en lo que se fundamenta las predicciones mayas para el 2012, ¿no? Ahora Mark Stevenson nos plantea la siguiente pregunta. ¿Los mayas predijeron el fin del mundo o son especulaciones sobre el día del juicio final? Al respecto tiene los comentarios de Apolinario Chile Pixton, un anciano indígena maya, quien dice estar cansado de que lo bombardeen con preguntas acerca del 21 de diciembre del 2012. Después de todo, no será el fin del mundo, ¿o sí? Para nada, dice el anciano indígena maya. Dice haber estado en Inglaterra el año pasado y que lo tenían aburrido con esta historia. Ahora nosotros creemos que seguramente las cosas empeoren con el estreno de la película de Hollywood 2012, en la que hay terremotos, lluvias de meteoritos y un tsunami que hace caer un portaaviones en la Casa Blanca. Chile Pixun dice que las teorías del juicio final surgieron en Occidente y que los mayas jamás hablaron del tema. En esa fecha concluye un periodo importante para los mayas y algunas personas comprobaron que en este año habrá una serie de alineaciones astronómicas infrecuentes, incluida una que ocurre cada 25.800 años. Es todo bastante parecido a otros pronósticos agoreros de los últimos tiempos, como la convergencia armónica de 1987 y el efecto Júpiter y el del planeta X que le estamos escuchando ya un nombre en algunos sitios de internet. Pero esta vez el argumento tiene un cierto sustento arqueológico, como lo es el Monumento 6. Esto se trata de una tablilla de piedra hallada en una ruina perdida al sur de México que casi no sobrevive, pues el sitio había sido pavimentado y partes de la tablilla fueron robadas. Lo notable de esta tablilla, nos dice Stevenson, es que aparece el año equivalente a 2012, ¿no? La inscripción describe algo que supuestamente va a ocurrir ese año que involucra a Bolon Yocte, un misterioso dios maya asociado con la guerra y la creación. Pareciera ser esto un giro típico de una película de Indiana Jones, ¿no? Sin embargo, la erosión y una fisura en un extremo de la piedra hacen que el pasaje sea casi legible. El arqueólogo Guillermo Bernal de la Universidad Nacional Autónoma de México cree que lo que dice allí es, entre comillas, bajará del cielo. Es un poco espeluznante, ¿no? Bueno, pero Bernal hace notar que hay otras inscripciones mayas donde aparecen fechas posteriores al 2012, incluida una que alude a lo que sería el año 4772. La civilización maya, que alcanzó su periodo de mayor esplendor entre el 300 después de Cristo y 900 después de Cristo, tenían muchos conocimientos astronómicos, como nos lo decía nuestro compañero Armando, ¿no? Su calendario empieza en el 3114 a.C. y divide el tiempo en periodos denominados Bactums. El 13 era un número importante, era un número sagrado para los mayas. Y según ellos, el 13 Bactum culmina alrededor del 21 de diciembre del 2012. Al respecto, nos dice David Stewart, un especialista en epigrafías mayas de la Universidad de Texas en Austin, que es un aniversario especial de la creación. Dice que los mayas nunca hablaron del fin del mundo, nunca dijeron que sucedería algo malo, solo aludían a este futuro aniversario del Monumento 6. Bernal, quien citamos anteriormente, afirma que el apocalipsis es un concepto muy occidental y muy cristiano. Tal vez nuestros propios sistemas mitológicos están muy cansados y buscamos una cultura exótica, brillante, para albergarlos. No, también acotó Bernal. Pero ahora, si todo fuese mitología, se podría descartar, pero hay quienes dicen que los mayas conocían otro secreto. Que el eje terrestre se balancea, cambiando ligeramente la alineación de las estrellas todos los años. Una vez cada 25.800 años, el Sol se alinea en el centro de la Vía Láctea durante el solsticio de invierno, cuando el Sol alcanza su punto más bajo en el horizonte. Esto sucederá, o sea, esto es lo que sucederá el 21 de diciembre del 2012, cuando os dará la impresión de que el Sol asoma en el mismo sitio donde se pone el centro brillante de la galaxia. Pareciera ser esto otra coincidencia llamativa. Bueno, señores, vamos a hacer una pequeña pausa para relajarnos y digerir este poquito de información con una buena pieza musical, y continuamos hablando, analizando este artículo de Mark Stevenson sobre las predicciones mayas para el 2012.